Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hoy volvemos a reencontrarnos con el cantautor chileno Ismael Odó, el que alguna vez les presentamos, que en esta ocasión vuelve a mostrar su espíritu inquieto y curioso en una colección de 4 canciones trabajadas con varios productores en donde se permitió recorrer el hip hop, el electropop, el rock y otros géneros. Acerca de lo que inspiró a este nuevo impulso creativo, Ismael Odó comparte que lo que une a estas canciones es la denuncia, que se vive en un mundo interconectado, pero donde las desigualdades e indolencias se tornan cada vez más evidentes e insoportables. Se está amarrado a una visión muy economicista, más que a valores humanistas, que son solo los que nos han empujado a los últimos levantamientos populares que han ocurrido en Chile y otros lugares del mundo. Considerando sus diferentes estilos y acentos, Ismael Odó decidió trabajar en estas canciones con distintos productores. Se quiso representar con una animación distópica el contexto del encierro, la posrevuelta y la necesidad de mantener el contacto con el otro en una sociedad algo abandonada y donde nuestra atención está atrapada por las pantallas. Lo escucharemos entonces desde su EP Nuclear del 2022, su canción Nómade. Salir de mi país, perseguido y arrancando de mi propia raíz. Nada que hacer, se fueron 3, se fueron 4 y hasta 100. El barrio arrasado por tiros en la pared. Nos forzaron a correr, a desaparecer. Clandestino hacia un Edén, improbable es el destino cuando viajas sin papel. Arriesgando tu suerte, sorteando la ley, diseñada a la medida de quienes predican libertad. Control de la nación, los recursos se acaban y además los explotan. Así como les gusta explotarnos, nos azotan. Tienen sudando y aterrados a los pueblos. Ojo, nos vigilan los varones del modelo. Financia sus guerras, reprimiendo nuestro anhelo. Cuidado que pronto se nos viene el gran desquero. Maldita sea, que se viene, que mierda nos espera. Me detienen, me golpean, me arranco buscando refugio donde sea. Me quedo sin ni uno, recojo la chaucha recordando a los míos cuando el plástico me cubre del frío. Líbrame Dios de este lugar. Soñando solo con el mar. Respetar sus propias reglas. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere profitar? La miseria está en el alma del que quiera acaparar. La violencia de los ricos deforma el corazón. Interviene, trastorna y altera la razón. Entraba el intento de hermanar al ser humano con su semejante atrapado en el pantano. Hacerse violencia y ejercer la voluntad de solidarizar y dejar la mezquindad. Mejora tu salud mental y tu conciencia despabila. Soy, llevo mi vida en la espalda, viajo junto a los miles buscando zarpar. Nómade soy hasta formar una tribu que no juzgue mi andar, que no condene mi estar. Nómade soy. Mundos Diferentes. El sello fonográfico es Phonogram, el año 1972, el disco Un Beso y Una Flor y la canción Cartas Amarillas. El intérprete es, claro, Nino Bravo. En abril del 2023 van a cumplirse 50 años de su fallecimiento en un accidente de tránsito allá por abril de 1973. El primer éxito fue en 1969 con Te Quiero, Te Quiero, una canción que había sido inicialmente compuesta para Lola Flores y que habían interpretado Carmen Sevilla y Rafael sin que tuviera ninguna trascendencia en el mercado musical de la época en España. La cantó Nino Bravo y esta canción sería el primer impulso de los 5 álbumes de estudio que vendrían después, de las 62 canciones y de casi 3 años en la cima de la canción de amor, de la canción romántica, pero no solo, de lo que era aquella España y de lo que era la cancionística española que se expandía sobre todo por los países de habla hispana. Después de aquel primer éxito, Te Quiero, Te Quiero, que también fue el nombre de su primer disco, vendrían otros grandes éxitos como Noelia, Un Beso y Una Flor Libre, póstumamente América, América, y esta que les invito a escuchar hoy, que se llama Cartas Amarillas. Aferrándose a la nada, Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El disco es de 2018, se llama Black Coffee y es de Bet Hart y Joe Bonamassa. Bet Hart es una cantante de soul nacida en Los Ángeles. Seguramente cuando la escuchen les haga acordar a algo del estilo de Janis Joplin o al de Aretha Franklin. Canta increíblemente bien. De Joe Bonamassa, ¿qué podemos decir? Se lo conoce como el mago de la guitarra blues de Nueva York y este Black Coffee es el tercer disco que hicieron juntos. Habían tenido dos discos anteriores y habían comenzado a grabar juntos en 2010. El primer disco se llamó Don't Complain y el segundo se llamó Seesaw y fue nominado para un Grammy en 2013. Acá en este Black Coffee hacen versiones de canciones de Edward Winter, Ray Charles, Etta James, Ella Fitzgerald, Howlin' Wolf, Ike y Tina Turner, Paley y esta que les voy a invitar a que escuchemos hoy, que es una canción de Lucinda Williams grabada por primera vez en 1998 y que se llama Joy. Cosas para destacar de esta versión de Joy: por supuesto la voz de Bet Hart, pero también las voces de las coristas, que son nada menos que Mahalia Barnes, que ha grabado varios discos en solitario, Shade McCray y Juanita Tippins. La batería de Anton Figg y la pesadísima línea de bajo que se escucha ahí, tocada por Michael Rhodes. Y hay, por supuesto, un impresionante, pero realmente impresionante, solo de Joe Bonamassa, que aquí lo toca con una Fender Stratocaster, que según él cuenta es una guitarra que tiene hace más de 20 años. Y que según él mismo dijo alguna vez sobre esta guitarra, él decía algo así como que esta guitarra tiene un montaje maestro, y esa es la razón por la cual las innovaciones de Leo Fender resisten el paso del tiempo y más allá. Bet Hart, Joe Bonamassa, desde el disco Black Coffee, esta preciosa e impresionante Joy. Joy! Este disco comprende éxitos del repertorio de las más famosas orquestas cubanas y borinqueñas de finales de los años 50, interpretados por el joven percusionista peruano Nico Estrada y su sonora. El disco en cuestión se llama El Negro Bembón. Sin embargo, debido a las restricciones contractuales, el álbum fue lanzado bajo el nombre ficticio de la sonora M.A.G. Fascinado por la música de las orquestas cubanas transmitidas por radio y los vistosos atuendos que lucían cuando tocaban en Lima, Nico Estrada nombró a su primera banda Los Chicos de Cuba, o The Cuban Boys. En 1958 formó su sonora, fichando por el sello local Smith y grabando varios éxitos. Al mismo tiempo, también accedió a grabar de forma anónima más música para MAG, la empresa peruana propiedad de Manuel Guerrero, y nació un imaginario MAG en Sonora. El Negro Bembón con la Sonora MAG incluye, con la máxima y única excepción de la pista instrumental, T para dos, con su mayoría en canciones vocales, guarachas y boleros de la talla de Manolo Castro, Rafael Chivirico Dávila y Vicky Zamora. Actualmente este álbum es casi imposible de encontrar en su edición original, por lo que se editó este sello, Bumpy Soul, y presenta esta primera edición o reedición del Negro Bembón de la Sonora MAG con su portada original. Acreditado a la inexistente Sonora MAG, este rarísimo disco de finales de los 50 fue realmente grabado por el percusionista peruano Nico Estrada y su sonora, reuniendo éxitos del repertorio de las orquestas cubanas y boricuas más famosas. Escucharemos entonces a Nico Estrada y su sonora MAG de este disco de 1958, más exactamente, la canción El Negro Bembón, que narra, en tono casi, digamos, humorístico, la historia de un hombre negro que es asesinado a causa de que tiene la boca muy grande, como le llaman bemba, que es una característica física del rostro que siempre se ha asociado con las personas de origen africano. La canción de Bobby Capó, El Negro Bembón. Mataron al negro Hoy se llora noche y día porque al negrito Bembón todo el mundo lo quería. Porque al negrito Bembón todo el mundo lo quería. Y llegó la policía y arrestaron al matón. Y uno de los policías, que también era Bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y sabe la pregunta que le hizo al matón: ¿por qué lo mató? De usted la razón. Y sabe la respuesta que le dio el matón: yo lo maté por ser tan Bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo: yo que tanto lo quería. Esconde la bemba que viene el matón. Lo quiere la gente, lo vaya de prensa. Esconde la bemba que viene el matón. No tuvo la culpa el negro Bembo. Esconde la bemba que viene el matón. Si quiere bailar la rumba rumbero. Esconde la bemba que viene el matón. Negro bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Esconde la bemba que viene el matón. Esconde negra la fiesta. Esconde la venda que viene el matón. Mira que viene el matón, mira que viene el matón. Esconde la venda que viene el matón. ¡Vaya! Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Nair Mirabrat es un ensamble uruguayo liderado por el compositor Martín Ibarra. Actualmente la banda está formada por Juan Ibarra en batería, Rolo en el bajo, Kobe Acosta en percusión, Champey en teclados, Jeremías Dipólito en guitarra, Sara Sabat en voz y Martín Ibarra en guitarra y voz. Los Ailes Candomberos de Montevideo se visten con los infinitos colores del mundo y se sumergen en el mundo de la canción y el baile, tendiendo puentes entre el adentro y el afuera. El Juntos Ahora está construido en base al mito del héroe y su viaje por el laberinto simbólico. La muerte, el tiempo y el lugar son los temas por demás y las letras deambulan sumergiéndose en el submundo de la canción y el baile, tendiendo puentes en el adentro y el afuera. Martín Ibarra y Nair Mirabrat nos traen una variedad de ritmos electrizantes conjuntos ahora, presentando una versión única del rock indie fusionado con elementos del jazz, el pop y el candombe fusión. En lo más profundo de la escena musical de Montevideo, Nair Mirabrat trasciende sin esfuerzos los géneros indie rock, jazz y candombe y la tradición local, dando lugar a una nueva influencia que a su vez se complementa con la voz de Ibarra. Ibarra y sus músicos son una mezcla moderna de Jaime Ross, Opa, Hugo Fattoruso y Eduardo Mateo, con su pasión exploradora de mantenerlo 100% uruguayo. Escucharemos a Martín Ibarra y Nair Mirabrat desde su disco Juntos, ahora del 2021, la canción Candó 2. Thank you. y cantaron, y en la madrugada, sacudiendo el frío, hoy su corazón ya se levantó. Diferentes. Desde diciembre de 1965 a septiembre de 1968, Lou Reed en la voz y en la guitarra, John Cale en bajo, teclados, viola y coros, Sterling Morrison en guitarra, bajo y coros y Maureen Tucker en la percusión, fueron los integrantes de la Velvet Underground, que habían grabado hasta la época dos discos. El primero, donde estaba Nico, la cantante alemana que hace algún tiempo difundió Alfredo, habían grabado el primer disco, que se llamó The Velvet Underground and Nico, de 1967, y el disco White Light, White Heat, de 1968. Para mediados de 1968, los problemas entre Lou Reed y John Cale eran muy importantes, y Reed les planteó a los demás integrantes que tomaran la decisión de optar o por él o por John Cale. Optaron por Lou Reed y John Cale fue algo así como despedido de la Velvet Underground. Para mañana voy a conversar un poquito y les voy a invitar a escuchar la música de John Cale, porque creo que es muy particular y vale la pena que nos detengamos un poco a conocer algo de su obra. Pero volvamos a la Velvet Underground. Para 1969, con una nueva integración, como les decía, ya no estaba John Cale y se integra en el bajo, en los teclados y en la voz Doug Jall, y van a grabar The Velvet Underground en 1969, como les decía. Y ahí hay una balada, una canción romántica preciosa de autoría de Lou Reed que se llama The Pale Blue Eyes, algo así como Tus Pálidos Ojos Azules, que fue uno de los grandes éxitos, podríamos llamarle así, aunque nunca la Velvet fue una banda muy exitosa, que luego grabó Rien y que también grabó Marisa Monchi en un disco precioso que se llama Verde Anil, Amarelo, Cordirosa y Carbón, de 1994, una preciosísima versión. Y les decía que Rien había hecho también una versión que, en este caso, sí fue una versión sumamente exitosa y que incluso seguramente para muchos fue la oportunidad de acercarse a lo que había sido la original, la de la Velvet Underground de 1969, que Rien grabó en 1987. Y a pesar de que la canción habla de los pálidos ojos azules que todo el mundo creyó que eran los de Nico, la cantante alemana que integró la primera formación, el propio Lou Reed dijo que se la había dedicado a un amor frustrado que había tenido en su época de universitario. Se decía que Lou Reed sufría de un trastorno bipolar que hacía que pasara de estados eufóricos a otros depresivos con mucha facilidad. Y se dice que esta canción procede de uno de esos periodos depresivos cuando se dedica a escribir sobre la pureza que desprendían los ojos azules de la persona que él amaba en silencio. Es una canción dulce, es una canción hermosa y es una canción de desamor. Algunas veces me siento tan feliz, algunas veces me siento tan triste, algunas veces me siento tan feliz, pero la mayoría de las veces me vuelves loco contemplando tus ojos azul pálido. The Velvet Underground, The Pale Blue Eyes. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Thank you. stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Your pale blue eyes linger on. Your pale blue eyes. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. De John Cale y su música vamos a conversar hoy. Les contaba ayer que John Cale había integrado la primera formación de la Velvet Underground, que luego había sido algo así como entre comillas despedido por Lou Reed de la Velvet. Luego se volvieron a juntar, grabaron algún disco, hicieron algunas presentaciones en vivo. Si no recuerdo mal, grabaron un disco que llamó Song for Drella por los 90 junto con Lou Reed. Y por supuesto, John Cale es uno de los músicos más impresionantes. Fue alumno de John Cage, nada menos. Y entre otros tantos compinches de la música y del arte que tuvo, uno de estos fue David Bowie. Lo que voy a presentarles hoy es un estreno de estos días que se llama Nightcrawling y que John Cale escribió recordando los tiempos en los cuales él y Bowie recorrían la Nueva York de los 70, por supuesto, por las noches. La canción es preciosa, hay algo acá como de música de discoteca. La voz de Cale es una voz profunda, hace recordar seguramente a los últimos discos de Leonard Cohen. Hay un ritmo muy bailable y un bajo preciosísimo. Tiene también algo de sintetizador por ahí. Quien toca todos los instrumentos es John Cale. Hay una batería que se adiciona ahí, que la toca de Anthony Park. Y los coros son de Dustin Byer. Y el video, que se puede ver por algunas plataformas, es realmente muy, muy, pero muy lindo. A propósito de esta Nightcrawling, el propio Cale dijo: hubo un periodo a mediados de los 70 cuando David y yo nos encontrábamos en Nueva York. Hablábamos mucho sobre hacer algo de trabajo juntos, pero por supuesto terminábamos siempre corriendo por las calles, a veces hasta que no podíamos mantener un solo pensamiento en nuestras cabezas. Por supuesto, mucho menos conseguir una canción juntos. Una noche logramos encontrarnos para un concierto benéfico donde le mostré una parte de música que había escrito para la guitarra para que pudiéramos tocarla juntos. Cuando escribí Nightcrawling fue un momento en el cual reflexioné y pensé acerca de algunos tiempos muy particulares. ese tipo de ciudad que era la Nueva York de esos años, que tenía el arte bajo control, era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo seguro y lo suficientemente peligrosa como para mantenerlo interesante. Siempre pensé que David y yo tendríamos otra oportunidad de grabar juntos, y esta vez sin la interferencia de estar perpetuamente locos. Lo importante de crear música es la capacidad de adivinar un pensamiento o un sentimiento, incluso cuando la propia realidad te dice que esto es lógicamente imposible. Night Crawling, de John Cale. Thank you. Mundos Diferentes. Marc Amager nació en 1984 en un lago de los Alpes suizos, más exactamente en Brienz, en el cantón de Berna. Ahí fue también donde creció. Se compró su primera guitarra y su padre le regaló un teclado desechado antes de ir a la escuela. Siempre atraído por la música blues, después de mudarse a un pueblo al borde de los Alpes, Amager tocó con su primera banda, que era una banda de punk. Luego pasó 10 años con el trío de blues dialectal Knut Berunget. En el 2012 autoeditaron un disco First Blues. Después de Knut Berunget conoció a Dominique Liechti, con quien formó el dúo de blues Chubby Buddy a partir del 2013. De ahí en adelante su carrera siguió en franco avance por el mundo. Tiene dos discos editados, Days del 2018 y Roadhouse del 2019. Roadhouse, el que hoy les presentamos, lleva al oyente a ese tipo de ambiente catártico donde todas las apuestas están canceladas y las reglas están hechas para romperse. Es una colección explosiva de 13 canciones de un músico cuya profunda conexión con la tradición del blues no le impide traspasar los límites del género. El álbum es un reflejo de esos estándares muy altos que se aplica a sí mismo y a los demás. Un artista de blues rock en ascenso, Amager, ha puesto todo de sí en la creación de este álbum, aunque chiporrotea positivamente con el poder puro del blues. Roadhouse es, según el diccionario, que se define de manera bastante suave, como taberna, posada o club nocturno ubicado fuera de un pueblo o ciudad. Pero los fanáticos del blues saben que significa mucho más que eso. El Roadhouse es un club rudo y ruidoso donde fluyen las bebidas, se agitan las colillas y la música es fuerte, cruda y exultante. Escucharemos a Marc Amager desde su disco Roadhouse del 2019, la canción Kid. Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Marius Müller Westernhagen, nacido el 6 de diciembre de 1948 en Düsseldorf, Renania del norte de Westfalia, es un actor y músico alemán. Marius Müller Westernhagen ha sido una característica de la música rock alemana desde mediados de la década del 70. Marius es conocido por sus enérgicos conciertos públicos y sus fans conocen de memoria sus canciones que parecen himnos. Aunque se mantiene alejado de la moda, Mario se la ha arreglado para reinventarse cada pocos años y es popular entre varias generaciones de alemanes. Como resultado de su forma de cantar casi exclusivamente en alemán, en un país donde el pop y el rock se interpretan principalmente en inglés, Westernhagen originalmente parecía destinado a la oscuridad, pero ha logrado usar esto a su favor, definiéndose a sí mismo como una alternativa duradera y a los éxitos perceptiblemente fabricados en inglés desde Estados Unidos y Reino Unido. Müller Westernhagen también ha actuado en películas y en radio. Su discografía se extiende desde 1975 a 2022 en 27 discos. Han pasado 8 años desde que Marius Müller Westernhagen lanzó nuevas canciones. Ahora sale su disco nuevo, Das eine Leben, o sea, La única vida. Dice él que no estábamos preparados para la pandemia, escribió el álbum durante el encierro, denuncia la rápida excitación de la sociedad, también en los medios, además de la presión general por la pandemia. Trabajó de la manera que el hombre de 73 años ha preferido hacerlo durante varios años. Escribió las canciones y luego las grabó en vivo con los músicos que le gustaban. Y luego ofrece el producto terminado a la compañía discográfica. También presente el estadounidense Larry Campbell, muy respetado en los círculos musicales no solo por su larga colaboración con Bob Dylan, este hombre. Escucharemos a Marius Müller Westernhagen desde su disco Das eine Leben, La única vida, esta canción Spieglein, Spieglein an der Wand, o sea, espejo, espejo en la pared. Mal die Welt verändern, zum Besseren, wie sich wohl versteht. Und als dir das nicht mehr gereicht hat, das hat dir wohl den Kopf verdreht. Aufmerksamkeit ist eine Droge, die Gier darauf kann tödlich sein. Schaffst du es wirklich ganz nach oben, wird man dich zwingen zu bereuen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Mächtigste in diesem Land? Den Schleim nicht abgewaschen, den man dir auf dein Ego schmiert. Doch wahre Liebe, ewige Jugend, es wird mit Fisto dir verwehrt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Mächtigste in diesem Land? Ja. kannst dich wirklich nicht beklagen. Die Frucht des Deals hast du genossen. Man hat halt nur das eine Leben. Wenn's Plündern anfängt, wird geschossen. Und jetzt willst du der Wahrheit dienen, nachdem das Urteil ist gefällt. Wie kannst du von der Wahrheit sprechen, wenn du dich nicht der Wahrheit stellst? Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer ist der Mächtigste in diesem Land? In diesem Land. Mundos diferentes. Hay quien ha dicho que este disco, del cual vamos a escuchar algo hoy, es una de las mejores bandas sonoras para amar que se ha grabado jamás. El disco se llama Song for Swinging Lovers, algo así como Canciones para los amantes del swing. Lo canta Frank Sinatra con los arreglos orquestales del fantástico Nelson Riddle. Pónganse a escuchar el disco y díganme si no comienzan a balancearse al compás de la música. Díganme si cuando escuchan el fraseo y la perfecta vocalización de Frank Sinatra no quedan un poco enamorados o enamoradas de ese timbre de voz. No me digan que cuando escuchan los arreglos de vientos, de cuerdas de Nelson Riddle no sienten algo como un mariposeo que los y las invita a moverse escuchando esta fantástica combinación de arreglos musicales con la increíble expresividad vocal de Frank Sinatra. El gran compositor Jimmy Webb dijo esto sobre el disco y sobre la música del disco. Frank parece haber coinventado un estilo de acompañamiento de Big Band que simplemente despegó como un gran cohete. Pude verlo en su rostro cuando lo estrenó. Cuando la banda comenzó a tocar I Got You Under My Skin, sabía él que íbamos hacia un lugar donde el hombre nunca había ido antes. Este disco fue lanzado en marzo de 1956, llegó a la lista del Billboard Hot 100 el último día de ese mes de marzo, llegó al número 2 y estuvo en las listas durante casi un año. Fue número 8 en Gran Bretaña y en el año 2000 el álbum fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Este es un gran disco. Les invito a que escuchemos algo que a mí me encanta. Les invito particularmente a escuchar el fraseo de la trompeta en el solo y, qué decirles, disfrútenlo, bailen, entrecierren los ojos y déjense llevar por esto que se llama Two Marvelous Four Worlds. You're just too marvelous for words, like glorious, glamorous, in that old standby amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. You're too much, and just too very, very to ever be, to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous. Diferentes.